Aprendan de su papá y no anden vociferando lo que no es. Sean profesionales, porque en este medio lo más importante es la responsabilidad, la originalidad y la creatividad.